Karina Pérez Pinto. Locución, Mariana Gil Laborde. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Martes 13, no te mudes, no te cases, no te embarques. Vamos a empezar con un exorcismo el programa para que sea un gran día para todos. Cruza los dedos, toca madera, no pases por debajo de esa escalera y evita el 13 y al gato negro. No te levantes con el pie izquierdo. Y métete en el bolsillo, envuelta en tu carta astral, una pata de conejo por si se quiebra un espejo o se derrama la sal. Y vigila el horóscopo y el biorritmo, ni se te ocurra vestirte de amarillo. Y si a pesar de todo la vida te cuelga el no hay billete, recuerda que pisar mierda trae buena suerte. Hoy arrancamos distinto por las dudas. Usted fíjese, hoy martes 13, ¿se acuerda de esa mujer Graciela Camaño? Sí. La vamos a poner de columnista de Vox, ¿eh? Porque ya deja de ser la presidenta. Hoy martes 13 deja de ser la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, ¿eh? Así que toque madera en vez de tocarle la cara a Kunkel. Toca madera. Y le digo, para Héctor Mañeto, martes 13 viene durísimo, ¿eh? Porque hoy varias comisiones van a tratar esta iniciativa del Poder Ejecutivo que estuvo en el freezer durante un tiempo. Claro, hay recambio en las cámaras, ¿no? Entonces, las elecciones últimas repercuten en esta composición y hay mayoría del Frente para la Victoria, tanto en diputados, sumando sus aliados, como en senadores. Y ahora esta iniciativa para que la producción, distribución y comercialización de papel de diario sea de interés público. Toca madera, Mañeto, toca madera. Si a pesar de todo la vida te cuelga el no hay billete, recuerda que pisar mierda trae buena suerte. Y a los que les gusta pisar mierda es a estos muchachos de la sociedad rural, ¿no? Que saltan de Figueroa Alcorta a las estancias. Pues bien, hoy también se va a tratar la iniciativa para evitar la extranjerización de la ley de tierras. Se van a empezar a discutir las iniciativas para el blanqueo, que es una palabra un poco generosa, ¿no? Para regularizar la situación de los trabajadores rurales, que es un poco más acorde a estos tiempos que corren, ¿eh? Pues bien, así que hoy martes 13, imagínese, Huguito, si no fuera martes 13 lo que sería ese parlamento. Dios, ¿no? Mío, no quiero pensarlo. Muy bien, muy bien. ¿Usted se protección acá en la mesa, no? Yo toco. No aprovechemos para tocarnos tampoco. No. No. Dígame, disimuladamente. Va caminando por la calle y sí, ve una escalera desplegada de alguien que está arreglando un cartel luminoso, digamos. Paso por debajo, hace unos años ya. ¿Ha decidido? Sí, sí lo decidí. Ajá. O sea que es, usted es un militante anti... Pero no me levanto con el pie izquierdo. ¿La sal? ¿La sal? No, paso de esa ya la... También, ¿la superaste? Ya salí de esa. Muchos años de terapia. No, me fui un propósito, sí, así que voy teniendo. Y tengo una lista de nombres de cantantes. No, deja. Que ayude. Hay que respetar todas las supersticiones. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Menos, y la única que hay que proscribir es la de encarnar en personas. Es decir, tal jugador es mufa. Es que la superstición en sí mismo, etimológicamente, es el contacto con los muertos, con el más allá, superstite. Claro, si vos agarrás a un tipo, sí, está vivo, y le tirás esa muerte encima, lo liquidás. Te digo, hay casos en el fútbol, que no los voy a nombrar, que les han arruinado la carrera, por decir fulano era mufa. Ni que hablar en los deportes de riesgo, en el automovilismo. Vos le indicás a un tipo que se murió uno porque era mufa, el otro, la flauta. Bueno, pasaron 6 minutos, Mariana Gil Laborde, pero yo creo que era un inicio que justifica. Pero claro. El que no lo hace, después sabe lo que le pasa, ¿no? Por las dudas. Sí, hoy todos los programas hacen eso, porque si no... Hay que salir, no con remerita como sale usted, Mariana. Salga como pueda, en realidad, porque eso, todo lo que le diga, todo lo que le diga va a ir cambiando, ¿no? 13 grados 9 la temperatura. Sí. Martes, bajó, ¿no? No podés poner 14. Y no me la actualizaron, si no te diría 14, te digo la verdad. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la máxima hoy va a llegar a los 24 grados. Hay probabilidades nuevamente de chaparrones aislados, vientos moderados del sur, con ráfagas en zona ribereña, dice el pronóstico del tiempo. Toda una semana con cielos algo nublados, con nubosidad variable, con tiempo inestable, inclusive hasta el día viernes, y máximas que no superan los 25 grados. Los teléfonos, Eduardo, para aquellos que se quieran comunicar, 0810-222-0870, el 4999-8700. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, y bueno, haga todo lo que tiene que hacer hoy, martes 13, tóquese todo disimuladamente. Ajá. ¿Viste que hay que tratar? Muy bien. Hugo muy ya bien. Lo dijo, ya lo hizo, ya tocó, y no disimuló. Muy bien. Hugo no disimuló. Nadie se dio cuenta. ¿Quién no? Capicúa, 7:07, el tiempo, perdón, la hora en la ciudad de Buenos Aires, que sumando da casi 14, 13, 9. Tenemos además... Numerólogo. Tenemos además, por ser 13 de diciembre, dos fechas de las que hoy nos vamos a ocupar un poquito. Uno es el fusilamiento de Manuel Dorrego, y que viene muy a cuento de lo que fue una iniciativa. Fíjense, hablando de numerología, ¿usted sabe qué número lleva el decreto del Poder Ejecutivo para la creación del Instituto de Revisionismo Histórico Nacional, Manuel Popular, Dorrego, Federalista, e Iberoamericano Manuel Dorrego? Pues es así de largo. Sí. Somos poquitos, pero... ¿Sabe cuál es el número del decreto? 1880. Federalización de Buenos Aires, roquismo, una fecha que parece darse de bruces. Tendría que haber sido 1827, el número del decreto, pero no coincidió. 13 de diciembre, localidad de Navarro, un golpe de Estado, podría considerarse probablemente el primer golpe de Estado de la historia argentina, llevado a cabo por un unitario. Claro, no concebían que un porteño, un bonaerense, en ese entonces todavía no había diferenciación entre provincia y capital, precisamente porque eso llega en 1880, la federalización de la ciudad de Buenos Aires, que un porteño fuera federalista, no lo podían concebir, era como Moreno. Era, ¿o estabas de acá o estabas del lado? Claro, de... Y como no se embarcó a Londres y no lo podían envenenar, lo persiguieron, y lo mataron. No le dieron tiempo a hacer un juicio. Hay paralelos con lo que fue la muerte de Valle, ¿no? Usted sabe que en la muerte de Valle hubo una cantidad de irregularidades, de Valle y de los 26 que además murieron con Valle. Una de ellas es que a los oficiales que fusilan en Campo de Mayo se había creado un comité militar de estos para juzgar, que lo presidía el general Lorio, que es el jefe de Campo de Mayo, y que ese comité había establecido que no debía fusilarse a los oficiales porque se habían entregado sin disparar un tiro. Llegó la orden de Aramburu de fusilarlo. A Dorrego lo fusilaron sin posibilidad de que se formara un comité militar, un comité que decidiera su fusilamiento. Fue por orden de Lavalle. ¿Quién era Lavalle? El amigo de Dorrego. ¿Quién era Aramburu? el que había logrado que Valle, que eran compañeros de promoción, pero que había ascendido un poco antes, le hubiera dicho a Juan Domingo Perón, este es un tipo para ascender. No piensa lo mismo que yo, pero es un buen militar, es un tipo para ascender. ¿Usted lo recomienda, Valle? Dicen que le dijo Juan Domingo Perón, ¿no? Yo digo, ¿cómo tenemos que pensar en cómo se crean estas logias que terminan como la de Lavalle o como la de Aramburu, torciendo los destinos de la historia? Vamos a ocuparnos dentro de un rato también del petróleo. Usted dirá, ¿del 13 de diciembre de 1907 o del petróleo de ahora? No, yo del 13 de diciembre de 1907. ¿Del de ahora? No, eso no entiendo nada. Eso ya es muy complicado. Vamos a dar los teléfonos para comunicarse en un 13 de diciembre, martes, ¿eh? A ver si nos trae suerte Adrián. Atención, 13, 12 del 11, es 13, 12, 11. ¡Ah, caramba! Va a mejorar, numerología. Eso me gusta más. Los teléfonos 0810-222, 0870 y el 4999-8700. Pero nunca están de más ciertas precauciones. Cruza los dedos y toca madera. No pases por debajo de esa escalera y evita el 13 y al gato negro. No te levantes con el pie izquierdo. Les decía, hoy es el día del Congreso, ¿no? Ayer se iniciaron las sesiones extraordinarias, van a durar hasta el 30 de diciembre. Va a haber una cantidad de leyes que fueron demoradas, algunas de ellas por muchísimo tiempo, como el Estatuto del Peón Rural. Hoy salía el Momo Venegas extensamente por Radio Mitre diciendo, pero ¿cómo? Si nosotros logramos un aumento del 35% por la inflación que hay y el gobierno nos vete ese aumento, nos deja solamente hasta el 25%, ¿no? Se queja el Momo Venegas, ahora el elegido de Radio Mitre. ¿Usted tiene algún tema de El Clarín, como le decía Raúl Ricardo Alfonsín? Sí, me parece que hoy se impone. La agenda deportiva tiene, por supuesto, los resultados del fútbol y que Godoy Cruz se clasificó a la Copa Libertadores, que es muy meritorio para el equipo mendocino. Pero se impone por la fuerza, por lo que representa la tapa de Clarín, hacer una aclaración para que no entre en pánico el lector o el oyente de Nacional, porque esto es una cosa que pega como la piedra que cae al agua y hace los círculos que se van expandiendo. La tapa, el título principal es, cortan subsidios, pero le dan al fútbol 225 millones de pesos más. Es una etapa que editorializa, que no estaría mal, o estaría para la discusión periodística, salvo que está lo que está informando no es correcto. Este es el problema de fondo. Si vos entrás a la nota con la alarma del caso, decís, ¿cómo? ¿Sí? Vamos a darle la pelotita de fútbol, más plata cuando... Y vos entrás y ves que en realidad no existe esto, no es cierto. No es lo que dice la nota. El título de la nota principal, que tiene una gran extensión, dice, el manejo de las cuentas públicas en medio de los recortes liberan 225 millones para el fútbol. Lo que se hace es, y poniendo en contexto, después de una docena de notas en los últimos 3 años, de parte de Clarín y de parte de La Nación, que hay que decirlo también, eran parte del negocio que llevó al fútbol argentino a la quiebra, que enriqueció a empresas como Torneos y Competencias, a empresarios como Carlos Ávila, mientras llevó a River Plate al descenso. Esto es lo primero que hay que ver, porque si no, el que está en el tema del fútbol a veces ni siquiera se da cuenta de vincular estas dos premisas. Y el que no está en el tema dice, pero claro, qué barbaridad. ¿Cómo puede ser que Artemio López, como se dice en medio de la nota, en la revista de la AFA, vincule, equipare el fútbol para todos con la asignación universal por hijo? Bueno, porque el que no está en el fútbol no lo puede entender. Lo que pasó fue que desde 2009, cuando se firmó la salvación, el salvataje del fútbol argentino, quebrado, según Julio Grondona, el fútbol argentino recibía 300 millones de pesos por año para la televisación de los partidos. Se llegó a una situación que al cabo de 20 años de vaciar a los clubes, porque esa, la plata excedente no se sabe a quién se la llevó, se le pidió la toalla al gobierno nacional. Entonces se duplicó ese ingreso, 600 millones de pesos. Desde 2009 para acá, nunca se aumentó. pese a que se publicaron una docena de notas en Clarín y en La Nación, dando detalles de cómo se había aumentado. Resulta que ahora nos desayunamos de que por primera vez se va a hacer un ajuste a este presupuesto. Y estos 225 millones de pesos son ajuste pendiente de las temporadas anteriores, de 2009, 2010 y 2011. Es falso que se le esté dando un aumento a Fútbol para Todos. No existe esto. Se está ajustando plata pendiente porque no se ajustó en 2009, en 2010 y en 2011. A partir de allí, incluyendo intentar decir que hay 3.000 millones de pesos por año en realidad, no es así, o en los últimos 3 años, no es así, no existen esas cifras. Si vos calculás que 1.000 millones se lo estás adjudicando a lo que vos calculás, algunos expertos que no se dice quiénes son, calcularían que es el precio, 1.000 millones sería el precio de los segundos de televisión que se dan. ¿Pero eso qué es? Yo entre pagar el cable, para que un tipo me diga, aprender a luz, apagar la luz, aprender y apagarla, yo estoy pagando una fortuna por eso. Y si te acumulo los últimos 3 años, tendría que todo el mundo dejaría de comprar el diario y de pagar eso. Es decir, la nota se desarticula. Y lo que me interesa es transmitirle a la audiencia que no tiene sentido, no tiene ni pie ni cabeza, no tiene ni cifras, que es lo primero que vos tenés que pedirle. Se toman de un dato, que es el ajuste de 2009, 2010, 2011, 225 millones de pesos, para venderlo como que a partir de ahora se va a pagar más el fútbol cuando los niños no hay gas en los hospitales, como dirían los pibes de Barcelona. Bueno, cubierto esto, después Eduardo, cuando haya otro espacio, para no hacerlo larga ahora, me parece que hay que vincular también el negocio del fútbol, que llevó a la quiebra del fútbol argentino, con los resultados deportivos, de los cuales el descenso de River Plate es el menos escabroso de todos. Creo que mucho tiene que ver con lo que yo mencionaba recién, cuando hoy se trate esta iniciativa, que fue frenada por 4 comisiones en diputados, y que ahora las 4 comisiones han cambiado sus presidentes y son 4 comisiones alineados con lo que fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, van a darle curso para que se trate en el recinto esta ley. Recordemos que Papel Prensa es una empresa que tiene un paquete accionario mayoritariamente en manos de Clarín y La Nación, y han logrado, con apoyo de algunos jueces, que los directores del Estado ni siquiera tengan acceso a ciertas cifras que manejan Clarín y La Nación, con algunos desajustes un poco pronunciados, como salarios de gerentes que llevan 25 años en la planta y que cobran mensualmente 150 mil pesos. Pues bien, eso, no sé si lo pagamos todos, como dicen ellos, pero a la hora de pagar el diario sí, lo pagamos todos. Y la otra noticia que ha preocupado muchísimo a Héctor Mañeto es que la causa sobre los crímenes de lesa humanidad que tienen como principales acusados a Bartolomé Mitre y a Héctor Mañeto por la apropiación indebida de lo que eran las acciones de los deudos de David Graiber, accionista mayoritario de Papel Prensa en 1976, cuando murió misteriosamente, todavía hay que decirlo, es una muerte no esclarecida. Pues bien, esa apropiación ahora tiene un juez, el juez federal Julián Ercolini, de los tribunales de la Capital Federal. Esta causa estaba en La Plata por el circuito CAMS, luego pasó a los tribunales de la Capital Federal, pero el juez que la tenía dijo, no, yo no creo que sean estos los tribunales naturales de la Ciudad de Buenos Aires, porque deberían estar en el circuito CAMS, tendrían que estar en La Plata. Sin embargo, la Cámara Federal porteña dijo, no, tienen que estar en la capital, porque el traspaso de acciones, el robo, se materializó, escuchen bien, en el edificio de La Nación. Lo cuentan Lidia Papaleo, lo cuenta Osvaldo Papaleo, de modo tal que Julián Ercolini ahora tiene todos los folios, que son miles y miles y miles de esta causa, y esta causa va a avanzar. Así que bueno, esto creo que explica en buena medida por qué esta preocupación. Edu, ayer cuando nos íbamos y llegaba el top de las 9, veíamos por televisión la noticia del fallecimiento del actor argentino Alberto de Mendoza, a los 88 años en Madrid. Venía complicada su salud y una afección respiratoria terminó con su vida. Lo que son las cosas de la vida, ¿no? Hace dos semanas se estrenó la película La mala verdad, una ópera prima de Miguel Ángel Roca, en la que él, el protagonista, junto con Malena Solda, encarna a un personaje terrible, patético, un abuelo de apariencia mansa, pero abusador. Y la crítica, en general, lo elogió de una manera superlativa, Alberto de Mendoza, que nació como Alberto Manuel Rodríguez Gallego González de Mendoza, largo en Buenos Aires, porteñísimo, en el año 1923, quedó huérfano, era hijo de padres españoles, se quedó huérfano a los 5 y se fue con una hermana, con una tía allá en Madrid, y en Wikipedia seguro que no, pero mejor que Wikipedia es el investigador Mario Gallina, que en su diccionario sobre figuras del cine argentino en el exterior da cuenta de algunos detalles que uno no asocia en general con Alberto Mendoza, con esa imagen recia de Rafa, del oriental, de macho porteño que supo, yo diría cultivar, porque no, en lo personal no recordaría a Alberto Mendoza como un gran actor, pero sí con un tipo de una fuerte personalidad, y son y de ese tipo de actores que toman esa personalidad, quizá nacida con El jefe, una película que lo catapultó en 1958, una película bastante gorilona con el libro de David Viñas y dirección de Fernando Ayala, en el que él era un caudillo de poca monta, pero bueno, con de ambiciones desmedidas, ¿no? Digo que muy poco probable que en cualquier biografía de Mendoza encontremos que al llegar a Buenos Aires, de vuelta de Madrid ya jovencito, fue boy en los Teatros San Martín y Casino, que hoy ya no está, ni en el Maipo también. Y es que estudió baile clásico con Mecha Quintana. ¿Ustedes se lo imaginan a Alberto de Mendoza estudiando baile clásico, haciendo barra con Mecha Quintana? Bueno, lo era. Después le echó el ojo, y quizá algo más, Tita Merelo, y tuvo una participación en Filomena Marturano, pasó en mi barrio, lo dirigió Sofici en Barrio Gris, una hermosa película, pero fue, insisto, El jefe de 1958, con Leonardo Fabio, con Ignacio Quirós, con Violeta Antier, con Graciela Borges, sobre este libro de Viñas, donde Alberto de Mendoza despegó fuerte, ¿no? Después, en el 61, pocos años después, se fue a España, le fue muy bien allá, hizo Valle Inclán en el teatro, Divinas Palabras, y después repartió su vida entre España y Argentina, pero mucho, mucho, mucho España. Volvió en el 80 para hacer una muy buena labor en El infierno tan temido, sobre el libro de Juan Carlos Onetti, que dirigió Raúl de la Torre, el personaje de ese periodista de Turf, locamente enamorado de esta actriz a la que le llegan de la que le llegan fotos asesinas, ¿no? Bueno, se murió Alberto de Mendoza y con él se va un tipo de porteño, pero hay algo que quiero decir para abrochar este comentario. Me contaba Héctor Alterio que cuando se tuvo que exiliar en el año 74 amenazado por la AAA, que cuando estaba haciendo Un sabor a miel en el Blanca Podestá, y se tuvo que ir a llegar a España, se las vio muy, muy feas Alterio en los primeros tiempos, y nunca, nunca dejó de recordar el brazo fraterno y el ahínco que puso Alberto Mendoza, tanto con él como todos los argentinos que tuvieron que ir allá como político, ¿no? Entonces, un tipo muy, muy, muy generoso con los colegas que llegaban allá despedidos o expulsados por las amenazas de una Argentina que estaba tan enferma como aquella, ¿no? Así que bueno, Alcoyana, Alcoyana, con las tapas del suplemento de espectáculos de Clarín y de Tiempo Argentino, se han unido, han puesto los dos la misma foto, recia, ya un Alberto Mendoza grande de sombrero negro, quizá el del oriental. Rafa, la música, me la recordaba ayer Adrián Corol, era Dios no Nino. El Rafa tenía un kiosco ahí en Parque Patricio, kiosco diario, tenía un hijo, tenía una mujer que era una amenaza tremenda. El hijo era Carlos Calvo, la mujer Alicia Bruso y el Alberto de Mendoza. Que en paz descanse. La primera vez que fui a un estreno de una película que yo había tomado parte y la gente me saludó, me reconoció. Es una tontería, pero el actor que diga que no tiene vanidad, todos tenemos vanidad. Luego he tenido muchos momentos muy agradables, momentos muy desagradables, hay momentos muy malos cuando tú llegas a tu casa y le preguntas a tu mujer si te ha llamado alguien por teléfono y tú vas al teléfono, lo agarras así y dices, pero si funciona, si anda bien, ¿por qué no llaman? Y entonces eso te da, hay que tener piel de elefante y tener la seguridad en uno mismo, en lo que uno quiere, en lo que uno pelea, en lo que uno lucha. Con esta música que muestra lo que es capaz de hacer el alma humana en materia de belleza, nos vamos también a el lado oscuro de la condición humana, ¿no? Gustavo Jensen, uno de los dos magistrados que posibilitaron la excarcelación de Marcelo Tomaselli, este hombre que primero había violado a quien después fuera su mujer y la asesinó, dijo Jensen, nunca me hubiera imaginado que esto hubiera terminado así. Y dijo este juez, somos humanos y nos equivocamos. Lo cierto es que ahora, muchos diputados ya están pidiendo su juicio político, el de él y el de Carlos Flores, el otro magistrado del tribunal de General Pico, que permitió este avenimiento y por este perdón, este hombre, Marcelo Tomaselli, logró la libertad y luego asesinó a cuchillazos a su mujer de 18 años. Lo cierto es que ayer se presentó ante los tribunales de General Pico, se negó a declarar y al salir dijo, por algo la maté. Bueno, se especula con que fue una estrategia de su nuevo abogado, porque el abogado que antes lo asesoraba renunció tras el crimen de esta joven. Fue el abogado que logró este avenimiento y se especula que manipuló a esta joven de 18 años para que pidiera el perdón de su pareja. Lo cierto es que mañana ya se va a formalizar la investigación. La causa estaría caratulada como homicidio agravado por el vínculo, que prevé una pena de prisión perpetua. Y bueno, vamos a ver cómo avanza esta investigación y si finalmente renuncian estos magistrados, como lo está pidiendo el fiscal general de General Pico. Gracias, Karina. Empezamos con talentosos, ¿no? Empezamos con buena música, seguimos con buena música. Y ahora vamos al Rey de la Selva. Al Rey de la Selva, que es el Rey León. Estuvo el domingo en el programa de Eduardo Aliberti. Se llama Decime Quién Sos Vos, este programa que da los domingos de 10 a 11 de la mañana aquí en la radio pública, y nos cuenta cómo es ser león. En una nota de la Rolling Stone, sí, del 2005, o Stones, dice, cuando te introduce, ¿no? Es una entrevista. León es un buen tipo que además se ve obligado a trabajar de león. ¿Estás de acuerdo o más o menos? A ver, sí, estoy de acuerdo. De todos modos, lo de trabajar de león es trabajar de mí mismo, ¿no? Porque yo soy uno solo, digamos. Yo, Sandro, por ejemplo, decía que era Roberto Sánchez y después sí, era Sandro. Sí. Yo no pienso así, o sea, no lo contradigo a él, digamos, no me parece bien lo que él dice, porque él quizá lo vea de esa forma. Pero yo veo que soy tengo una integridad, digamos. Yo soy lo mismo acá con vos que charlando con el taxista. Me he visto igual estando con vos que tocando en el ópera. Que yo soy como lo mismo. Entonces, trabajar de león es medio como trabajar de una cosa que no me pertenece. Me suena a eso. No lo veo así. Veo como que no trabajo de león. Soy león y trabajo. Es maravilloso este tipo, ¿eh? Le hizo Sebastián Feijóo, colega mío en Miradas al Sur, una entrevista extraordinaria. Si no la leyó de la edición escrita, entre a www.miradasalsur.com y peguen una ojeada. ¿Qué opinión tiene de Perón? Le pregunta Sebastián Feijóo. Yo vivía en un pueblo, Cañada Rosquín, Santa Fe, donde estaba prohibido hablar de peronismo y mencionar la palabra judío. Me crié en ese ambiente. A medida que fui creciendo, armé mi propia opinión. Perón era todo, desde un obrero hasta un facho. Alguna vez el mismo Perón dijo algo muy cierto, comillas, está el Partido Conservador, el Radical, los de izquierda. Y cuando le preguntaron por el peronismo, explicó, ¿el peronismo? Ah, peronistas somos todos. Pero al mismo tiempo, Perón hizo cosas terribles, como cuando echó a los militantes de la Plaza de Mayo. Cuando estaba en España decía, si yo fuera joven, estaría en la Argentina tirando bombas como los pibes. Esos pibes fueron claves para que pudiera volver, lo votaron, y cuando le cuestionaron qué hacía el hijo de puta de José López Rega a su lado, los rajó de la plaza y los traicionó. De ahí salió, solo le pido a Dios, si un traidor puede más que unos cuantos. Es bueno que sepamos que cuando cantamos esto, él no lo hizo por un sentimiento religioso, que seguramente lo tuvo también, sino también por una posición política, ¿eh? Yo en algún momento estuve entre Cámpora y Perón, y esto, Adrián Corlos, se lo voy a contar después de las noticias, porque esta es una anécdota imperdible. Alguna vez yo estuve entre Cámpora y Perón, y usted va a decir, estuvo mediando, estuvo ahí arreglando cosas. Se lo contamos después, por porque favor. Hoy es martes 13 por y favor. No nos vamos, nos tocamos todo sí. Lo que haya que tocar. 7:31, vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Pérez Pintos. Si un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 5 décimas, la humedad 79%, cielo parcialmente nublado. El Congreso emitirá dictamen sobre la ley de tierras y avanzará en la declaración de interés público del papel para la prensa. El plenario de la Cámara de Diputados se reunirá en las próximas horas e intentará llevar a sesiones para el día de mañana la iniciativa que busca limitar la tenencia y adquisición de lotes rurales por parte de ciudadanos extranjeros. Además, 5 comisiones de la Cámara Baja debatirán el proyecto que regula la producción e insumo para los diarios. El titular de la CIGEN, Daniel Reposo, dijo que la sanción de esta ley garantizará la igualdad de condiciones para todos los medios del país. El Ministerio de Agricultura lanzará un plan ganadero. El flamante ministro de esta cartera de gobierno, Norberto Jaguar, adelantó que se reunirá con el sector para ultimar los detalles de la propuesta. Dijo que habrá incentivos financieros a los productores. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 14 grados 5 décimas, la humedad 79%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. De la mañana, 34 minutos, nos vamos a comunicar con la Central de Tránsito Vial de la provincia de Buenos Aires. Allí está Hugo Balcone. Buen día, Hugo, ¿cómo te va? Muy buen día, Mariana, para vos, muchas gracias. Atención automovilista, Panamericana y Tames, colisionó un micro de línea y un auto en la colectora gratuita Manuel Norte. No obstante, en sentido contrario, la marcha se acrecenta a partir de sus 3 ramales, aunque por el momento sin reporte de bloqueos o accidentes. Autopista del Oeste y Ricchiri, marcha intensa y los retrasos propios de la hora en dirección a la Avenida General Paz, esta última cargada y trabada desde Liniers, mano a Lugones. Les pedimos precaución a los automovilistas porque continúan obras con reducción de calzada en el Camino del Buen Aire, altura de Benedetti, viaducto Carrefour. El desvío alternativo se está realizando por colector. Autopista Buenos Aires-La Plata con buena marcha hasta Hudson, ya con algunos detenimientos a partir de Sarandí, rumbo a Dobsud, y las demoras de todos los días en la bajada de Ingeniero Huergo y el empalme con la autopista 25 de Mayo. A ustedes, gracias. Gracias, muchísimas gracias a vos, Balcones, de la Central de Tránsito Vial de la provincia de Buenos Aires. Comienza Espacio Publicitario. La radio pública en Internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. La mañana es de Nacional. La jaula abierta para el Ecuni, el jueves 15 de diciembre a las 20 horas, con la actuación de Lidia Borda, Rita Cortese, Fernando Noy, Teresa Parodi, Carolina Pelleriti e invitados especiales. Los artistas ofrecen esta función a total beneficio del espacio cultural Nuestros Hijos, de las Madres de Plaza de Mayo. Reserva y venta de entradas, 4703-5089. Más información, www.nuestroshijos.org.ar. Avenida del Libertador, 8465, ex ESMA. Tiene 11 años y sueña con ser doctora. Hoy, este sueño está más cerca de ser posible, porque a partir de ahora, todas las nenas de 11 años pueden acceder a la vacuna contra el VPH, virus de papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. La vacuna se da en 3 dosis. Es obligatoria y gratuita en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de María y de todas las niñas de Argentina. De todas las mujeres de mañana. De todos por mañana. Sumate. Entre todos podemos prevenir el cáncer de cuello de útero. Para más información, entra a www.emesal.gov.ar o llámanos al 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la mañana, 35 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. Mañana es tarde para entender la realidad. Hasta las 9, hoy más que nunca, por la radio pública. La verdad, mire que uno, en mi caso, me he dedicado a la historia política reciente, ¿no? No tenía ni idea de que la palabra traidor León Gieco se le había puesto a Perón, a Juan Domingo Perón, en este caso. Y unos cuantos son los echados de la plaza. Lo dice él, se lo dice a Sebastián Feijóo. Seguramente lo habrá dicho antes. Es la primera vez que lo escucho. Pero si yo no hubiera sabido, devolvía el disco. Es ¿Ah, sí? Sí, que lo compré, una canción que me encantaba. Bueno, yo pensaba que se refería a Galtieri. No era Galtieri. Bueno, no, no, porque yo pensaba siempre que se refería a Galtieri. Bueno, si lo hubiera dicho, yo habría devuelto el disco. Bueno, perfecto. Ya hay uno que se anota para devolver, pero... Ya voy al instituto ese de los Reyes, me anoto ahí. Quiero hacer historia. Hay que ver si lo aceptan, ¿eh? Ojo que está pendenciero. Mire que yo tengo un voto ahí, ¿no? No sé, ¿eh? Ojo, tiene que conversar con los que tenemos los votos. No se cree que acá se abre la puerta, sí. Hay que pagar cuota, ¿cómo? El voto calificado. No, pero yo digo, un hombre que cumple 60 años, que ha tenido el compromiso que tuvo él y que sigue teniendo, que dice, yo soy León acá, allá, y con la misma ropa, dice lo que tiene que decir. Y me parece bien que despierte estos sentimientos, pero no es malo que alguien que es un poeta, que es un trovador, cuente qué lo inspiró. En todo caso, sería bárbaro preguntarle, bueno, ¿y no te arrepentís de eso? Porque yo también le puedo contar cosas por las cuales usted me tiraría algo por la cabeza, ¿no? Porque, bueno, yo también fui protagonista y decidí... No creo. ¿Querés que te diga la diferencia? Vamos a debatir un huevo, está interesante. Porque tu conducta política y pública siempre estuvo muy transparente, siempre estuvo a la vista. ¿Y la de León no? No, León lo dice a los 60 años, me lo hubieras dicho cuando hiciste la canción. Y yo fui a comprar el disco como un gil. Lo que pasa es que esa canción, vos decías recién lo de Galtieri, fue escrita antes, fue escrita en el año 1978, justamente ahí, en Cañada de Rosquín. Y cuando habla, por ejemplo, desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente, está hablando del exilio de Mercedes Sosa. Y cuando habla de la guerra, está hablando de la proximidad del conflicto con Chile por el Beagle, no de Malvinas. Una canción que no iba a grabar, o no la iba a incluir en el disco, en el cuarto LP, que es cuando sale publicada, no la iba a poner, le parecía un tema aburrido, monótono. No le gustaban las canciones a Gieco, y el que hizo lobby para que la ponga fue Charly García. Le dijo, no, esta canción tiene que estar o estar. ¿Vos sabés por qué te digo esto, Horacio? Porque a mí me parece que si uno se sitúa, yo no sabía que era 1978, si uno se sitúa la impotencia, el dolor del año 1978, ¿no? Con Mundial de Fútbol, con los desaparecidos en la ESMA, ahí nomás, uno también tiñe de negro muchísimas cosas que ahora, visto lo visto, ve con matices, rescata, aprende. Y sin embargo, en ese momento quizás... tenía otra lógica. A lo mejor Sebastián Feijóo le tendría que haber preguntado, pero me parece bárbaro que un periodista. Claro, me parece que un periodista deje para que otros sigamos haciendo. Así que, bueno, ojalá podamos conversar. ¿Cuántos programas faltan para que termine este 13, ciclo? 13, hoy es 13, el de hoy ya está en marcha, o sea que quedan 13 programas. Y en el año 1978, por ejemplo, el Rodrigazo había sido hace 3 años, ¿no? Estamos hablando también de que eran cosas muy recientes. Está esta entrevista fantástica y la entrevista fantástica que le hizo Eduardo Liberti. A lo mejor él dice, bueno, 5 minutos sobre ese tema con Horacio del Prado. Quiero hablar, qué sé yo. Bueno, yo el programa de Liberty lo escuché el domingo. Maravilloso. Fue extraordinario. Ah. Sobre todo las cosas que León Gieco contó sobre su padre, que era cantor también, cantor de country, cantor de pueblo. Fue extraordinario. Pero, claro, una cosa es el Instituto Dorrego y analizar la política, y otra es que, porque vos, la comparación, te voy a hacer la misma comparación, vos siempre tenés, Eduardo, una actitud de crítica, de autocrítica. Bueno, hay por lo menos... Lo hubiera conocido usted hace... que sea 30 y pico de años. Claro, claro, pero León ya es un hombre grande, entonces hay ciertas cosas que tendría que ablandar o por lo menos decir, ¿será así? Pero no es un sinceramiento, y eso es una virtud en todo caso. Y sí, pero sabes que yo tengo la edad de él, por eso también te digo, sí, pero, viste, 60 años no es lo mismo que 40, no es lo mismo que 30, no es lo mismo que 20. ¿Vos sos peronista? Ojalá pudiera hacerlo. Ojalá. Me parece que es una. Me encantaría estar al nivel del pueblo argentino. De los tipos, de los que laburan, de los que sufren. Vamos a volver a León, que es el protagonista de este segmento del programa. Le puedo repetir, por si no lo escuchó, qué es lo que Sebastián Feijóo cuenta muy brevemente. Decía: pero al mismo tiempo Perón hizo cosas terribles, como cuando echó a los militantes de la Plaza de Mayo. Cuando estaba en España decía, si yo fuera joven, estaría en la Argentina tirando bombas como los pibes. Esos pibes fueron claves para que pudiera volver. Lo votaron. Y cuando le cuestionaron qué hacía el hijo de puta de José López Rega a su lado, los rajó de la plaza y los traicionó. De ahí salió, solo le pido a Dios. 2 puntos, si un traidor puede más que unos cuantos puntos suspensivos. ¡Qué temita! ¿Y eso que estaba entre Perón y Cámpora? Ahora se lo voy a contar, pero vamos a dar los teléfonos porque la gente va a llamar más por esta historia que por la anécdota de esta mediación. ¿O no habrá sido mediación? Ahora se lo cuento. 0810-222-0870 y el 4999-8700. Bueno, antes de tocar la armónica, antes de tocar la guitarra, profesionalmente me refiero, para ganarse el puchero, dice León, yo trabajaba en Entel, en Maipú y Corrientes. Hacía poco que estaba en Buenos Aires y me fui al trabajo. En esa oficina estaban todas las máquinas de Telex del país, que eran unas 20 Olivetti. Yo operaba una. En ese entonces, Cámpora era el mediador para la vuelta de Perón. Muy seguido venía Cámpora con Miguel Bonazo para comunicarse en vivo con Perón. Solían elegirme a mí porque tipeaba rápido. Esas visitas figuran en el libro de Bonazo sobre Cámpora y hace poco le conté que el que tipeaba los telex era yo. En realidad no me enteraba de casi nada porque los mensajes estaban en clave. Pero después se ponían a charlar y era todo muy divertido. Me acuerdo que cubría el turno noche y muchas veces no había laburo. Entonces me escribía con operadores de otros países. Escuche bien, fue como que tuve internet antes que nadie. Después de que una garra me arañó esta suerte. Grande por León y grande por Sebastián Feijóo. Esta entrevista, le reitero, www.miradasalsur.com, una de las notas más visitadas de este último domingo. Y usted dice, Asunción de Cristina, momento histórico, notas de todos los periodistas políticos de Miradas al Sur. Sin embargo, la sensibilidad que despierta un artista... muchas veces no la despierta la prosa del periodismo político, no la despierta un periodista político. Por eso me parece que estas cosas de la transformación cultural, de la mano de tipos como León, nos permiten también abordar temas históricos, temas políticos, al lado de notas de muchísimo humor, como esto de que él tuvo internet en el año 73, y otras durísimas que dicen, los pibes que se fueron de la plaza, dice Horacio El Prado, tiraban el carnet del PJ. Yo lo que voy a hacer es tirar, solo le pido. Eso dijo usted. Hay que ver si el Instituto Manuel Dorrego, en boca de su presidente Pacho Donel, lo quiere. Lindo día para charlar. Llámelo a Pacho hoy, hoy día 13 de diciembre. Para Pacho, ¿no? Cuando lo de Dorrego, ¿sí? Sí. Es un día terrible. Sí. Para Hernán Brisa. ¿Qué tipo de Dorrego, no? ¿Qué tipo de Dorrego? ¿Usted sabe dónde estaba cuando se...? ¿Usted sabe que Pacho Donel? Yo soy morenista. ¿Y usted qué derecho tiene a ser morenista como usted a ser peronista si uno no sabe todo lo que tiene que saber? Pero yo soy morenista. Pacho es saavedrista. Pero así se lo digo. Es saavedrista. Ah. Y además dice, si Saavedra hubiera estado en la época de Perón, hubiera sido peronista, y si Perón hubiera estado en la época de Saavedra, hubiera sido saavedrista. Bueno, estas cosas que se dicen así también en la tertulia, ¿no? Pero le voy a decir una cosa. ¿Usted sabe dónde estaba cuando Saavedra presidió la primera junta? ¿Dónde estaba Manuel Dorrego? En Chile. ¿Qué hizo Manuel Dorrego cuando se enteró? Juntó criollos chilenos con permiso de los revolucionarios chilenos y con 400 tipos montados cruzó la cordillera para venirse para Buenos Aires. Ese era Manuel Dorrego, el tipo al que Lavalle mandó fusilar. ¿Usted sabe, ahí frente a los tribunales, por qué se llama la Plaza Lavalle? ¿Por qué se llama Lavalle? Porque eran los terrenos de la familia de Dorrego. Y le plantaron una estatua de Lavalle para hacerles doler. ¡Qué maldad! Y es que así son los unitarios, así son los liberales, así son los levenistas, así son los mitristas. ¿Qué diario tengo abierto acá? ¡No! ¡Toco madera! ¡Toco madera! Estimado Eduardo Anguita, habla Juan Carlos de Parque Patricios. Espero decirte que tengo que felicitarte por tu objetividad. Creo que a ningún prócer ni a ningún ídolo, y Perón lógicamente lo fue y lo sigue siendo, hay que endiosarlo ni tampoco idealizarlo. Hay que analizarlo objetivamente, con sus virtudes y con sus defectos. Sí, buenos días. Quería agradecerle a Hugo Paredero el homenaje que le hizo Alberto de Mendoza. Muy bueno. Y también hice una película, ahora que me acuerdo, que se llama Primero Yo. Bueno, muchas gracias. Carlos de Villa Crespo. Hola, buen día, chicos. Qué lindo programa tienen ustedes a la mañana. Quiero decirle que no era Alicia Brusso la que era la señora de él, sino la que tenía el problema de él con Carlos Calvo, que peleaban por esa mujer. Los felicito y lástima que se van, pero... Sí, es verdad, Alicia Brusso era la mujer del hijo que codicia al padre, la esposa legítima de Rafa era la actriz Perla Santalla. Y lástima que se van, ¿no? ¿A dónde? ¿Quiénes se van? No sé, pero me parece que la oyente sabe, habrá una listita ahí. Bueno, 13 programas de este año. ¿O no? Nosotros tenemos que decir, nos vamos. Ya se avivaron. ¿Eh? 13 programas quedan este año, sí, 2011. Sí. 2012 nadie dijo nada. ¿Eh? Pero los votos ya nos están diciendo, váyanse a la plaza. Me quedé pensando en la muerte de Dorrego. ¿Cuánto tuvo de anunciada esa muerte? ¿Cuánto? No, nada, absolutamente nada. Él era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí. Él cuando empezaron a venir las tropas de Brasil para echarlo, convocados por los comerciantes, hay una obra de Pacho Donel extraordinaria, sí, donde Lord Ponsonby está interpretado por Raúl Rizzo. Lord Ponsonby era el encargado de asuntos británicos en la Argentina, y Juan Palomino hace de Dorrego. Recrea un diálogo que por supuesto nunca existió, pero sí existió el espíritu, porque las cartas de Lord Ponsonby hablan de que Dorrego era incorruptible y que él había ido en nombre de la corona a decirle, muchacho, hágase amigo, nosotros mandamos en esta zona. Entonces, vienen las tropas que estaban en ese momento en la guerra de Brasil, porque, por supuesto, ya había estado esta constitución de Bernardino Rivadavia. Bernardino Rivadavia, no me lo nombre, por favor, que es martes 13. Y encima la más larga de Buenos Aires. Habían venido tropas, y su amigo Lavalle fue encomendado... Y todos le decían, pero te van a dar un golpe. Y el tipo tenía un frasco en la cabeza y decía, me importa un pito. Entonces, cuando ya no había nada que defender, el tipo dijo, bueno, me empiezo a retirar. Y se fue, y las tropas de Lavalle lo interceptaron en Navarro y lo fusilaron, porque en realidad era un tipo con gran apoyo. El mismo Rosas lo hubiera defendido, es decir, se hubiera producido una guerra civil, pero eso no tuvo ni tiempo. Las cartas de Dorrego son mínimas. Se preocupa el tipo, dice, no sé por qué me matan, porque no hubo un juicio, imagínense, en ese momento que alguien no supiera por qué lo mataba, era muy angustioso, se encomienda a Dios, el tipo era muy religioso. Y se preocupa en las cartas a la hija, a la mujer, por el hecho de que las deja sin nada. Un tipo que venía de una familia portuguesa, era Dorrego, Rego, era una familia portuguesa de comerciantes más o menos ricos. Había estudiado en el Real Colegio de San Carlos, en el que ahora se llama Colegio Nacional de Buenos Aires. Muy buenos días, Carlos Raimundi, ¿cómo le va? Buenos días, Eduardo, gracias por haberme llamado. Por favor. Vuelve, ¿cómo dicen que se va? Si siempre está volviendo, le decían a Puchuco, Volvió a la cámara, Raimundo. Sí, pero siempre que volví fue después de años de interregno, de estar en el llano más absoluto, Nunca permanente, así de la reelección permanente, eso no. No, pero usted es como esa película surcoreana, Primavera, verano, todo el invierno y después primavera, así que... Bueno, pero hoy esta etapa es más primavera que nunca. Sí, es cierto. Yo lo conocí a Carlos Raimundi un día que vino a mi pequeño departamento de un ambiente en una entrevista que yo le hice, no me olvido más de eso, Carlos. Para la revista Entre Todos, usted estaba al frente de la Juventud Radical y tenía un discurso valiente, un discurso no alineado, entusiasmado con el momento que vivía. Y entonces yo creo que también eso de tener un pensamiento comprometido, un pensamiento, valga la redundancia, de ideas y no de seguimiento, también hace que determinados hombres y mujeres tengan periodos, ¿no? Y no necesariamente tenga que estar siempre como los corchos flotando. Bueno, el tema es qué cosa se pone como referencia. Si se pone como referencia el sello o se pone como referencia la idea. A veces para mantener la idea hay que dar pelea en algunos sellos hasta que se agotan, hasta que ya no va más. Imagínate, Eduardo, si yo me hubiera quedado en un partido que toda la vida planteó que Aerolíneas tenía que ser de bandera, pero que cuando se pone la ley vota en contra. O que toda la vida planteó que las jubilaciones tienen que ser públicas, pero que cuando se recuperan para el Estado... esos recursos vota en contra. Digo, ¿cuál hubiera sido la coherencia? Entonces me parece que la coherencia siempre hay que ponerla alrededor o tomando como referencia el sistema de ideas. Y si es por eso, lo que estamos defendiendo hoy en un acercamiento muy fuerte con el proceso que está viviendo el país y con el gobierno nacional, son exactamente las mismas cosas que decíamos y que escribíamos en aquel reportaje y en aquella etapa. Se me pone la piel de gallina, pero es cierto, y recordando cosas, uno de los temas que me acuerdo que habíamos charlado era el tema de la deuda externa, ¿no? Como uno de los cepos más grandes que tenía la democracia argentina. Y precisamente uno dice, bueno, ahora se puede debatir de muchísimas cosas, pero no estamos pendientes de cuánto se va a tener que pagar el año que viene o si hay que llamar al Tesoro de los Estados Unidos para pedir permiso de algo. Pero ni hablar, mirá, unidad latinoamericana, más Estado, más mercado interno, más autonomía financiera de los organismos, esas cosas, inclusión social, el tema de la deuda era uno, y el otro era el tema de las leyes de impunidad. Nosotros empezamos un gobierno con el doctor Alfonsín con el juicio a las juntas y lo terminamos con el punto final, la obediencia debida. Entonces, La gran similitud que yo veo con esa primera etapa del gobierno de Alfonsín era un hombre que intentaba pelear con el poder, intentaba honrar el mandato popular interpelando a los factores de poder. De a poquito, por errores propios, por una situación distinta, por lo que no viene al caso ahora detallar, perdió esa batalla. Le dieron los factores de poder, le hicieron torcer el brazo. Y esa es la gran diferencia con esta etapa. Digamos, el corte histórico que hay en el año 2003 es cuando Kirchner dice, acá está la política. Y a partir de ahí da una pelea y empieza a ganar batallas que hasta hace poco eran impensadas. Ganar batallas fuertes, ¿no? Es decir, cuando vos tenés enemigo a Bergoglio, tenés enemigo por la ley de matrimonio igualitario, por ejemplo, y otras cosas, o a Biolcati o a Mañeto, vos decís, bueno, la pucha, ¿vale la pena o no vale la pena estar adentro de ese proceso? Pero, por favor. Y Raimundi, y sabiendo que la política requiere no solamente tener convicciones, sino también tener una estrategia, ¿no? Estamos acostumbrados a hablar de estrategia para el fútbol, pero nos olvidamos que también hay que saber que no hay solamente 11 de este lado, sino que del otro lado también hay 11 y a veces hay muchos más. Bueno, lo que pasa es que justamente esas batallas, y ese es un aprendizaje fuerte que hicimos, y que yo hice personalmente, Eduardo, hay que darlas sosteniéndose en sujetos políticos fuertes, de mayorías, duros, sólidos, consistentes. Es decir, el aprendizaje es saber que cuando hay una etapa histórica de avance, de construcción, hay contradicciones y hay claroscuros, y hay que asumirlos. ¿Qué quiero decir? No sé si todos los sectores en los cuales se apoyó este gobierno para dar esas batallas son igualitos a mí. Lo que sé es que sin esos sectores no se podían haber dado, no se podía haber ganado, no se podía haber ocupado la calle. Y bueno, y ahora lo que sí uno trata de hacer es que cada vez más ese sujeto político tenga que ver con las nuevas categorías, con los nuevos desafíos, que con los moldes tradicionales. Pero que había que tener la estructura del PJ y que había que tener la estructura de la CGT, imagínate si no se hubiera tenido eso en el conflicto de la 125, y hubiera estado del otro lado. Entonces, bueno, esas cosas me parece que hay que aceptarlas como son, asumirlas, formar parte de eso si uno quiere tener que ver con la historia y no estar siempre del costadito tirando piedritas, digamos. Me parece que... Y eso también nos separa mucho de algunos compañeros que fueron compañeros de ruta en la resistencia, pero que no supieron, a mi juicio, modestamente, no supieron asimilar la diferencia que hay entre una etapa de resistencia y una etapa de construcción de poder popular y de proyecto nacional. A propósito de esto, veía a algunos legisladores que, como usted decía, pueden ser para el campo nacional y popular compañeros de ruta, parte de eso, diciendo, bueno, me voy a negar hasta en la comisión, hasta votar el aumento del mínimo no imponible, ¿no? Digamos, cosas que uno dice, pero no tiene sentido, es escupir al techo, porque simplemente poner una piedra para tener un dictamen de minoría de algo que va a salir y que es imprescindible, ¿no? Actualizar el mínimo no imponible. Digo, cosas que hace un año y pico dije, ah, no, 2011 no hay presupuesto, no votamos el presupuesto. Ahora, pregunto yo, Raimundi, ahora el Congreso tiene otra composición, el oficialismo va a poder dar debates, pero además tiene números para que la transformación se pueda hacer con un diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso. Sí, a ver, tres cosas. Primero, un avance muy importante de esta nueva etapa del Parlamento es la disolución del Grupo A. El Grupo A fue... nefasto para el Congreso, para la Argentina fue nefasto. Es decir, haber unido sectores que se adjudican posiciones de izquierda con lo peor de la derecha para que el Parlamento homologara sucesivos golpes de mercado, digamos, el Grupo A, al tener mayoría, puso en vilo el mandato de Mercedes Marcó del Pont, por ejemplo. Digo, para poner un ejemplo, y hubo tantos otros. Digamos, bueno, eso, por suerte, hoy no existe. Segunda cuestión. A veces cuando plantean que, por ejemplo, ayer se planteaba que en algunas leyes que el gobierno necesita para ponerse a tono con organismos internacionales, como el GAFI, etcétera, dice, no, yo creo que tendríamos que tomarnos todo el año que viene para discutirlo en el Congreso. Entonces, digo, una cosa es dialogar. Ahora, cuando hay diálogos que son imposibles, porque cuando hay una persona que representa los intereses del Fondo Monetario, de los grupos financieros, es muy difícil dialogar. Lo que hay que hacer es cotejar con la opinión pública, es decir, ¿qué siente el pueblo? Y entonces ahí se miden las legitimidades. Entonces, hay un sector del Parlamento que obtuvo un 55% de legitimidad a partir de la presidenta, desde luego, no estoy diciendo legitimidad propia, sino sí, que sí acompaña la legitimidad de la presidenta, y hay otros sectores que sacaron el 8, el 9%. No lo digo desde la soberbia esto, lo digo desde que diálogo hay que hacerlo, y hay que tenerlo, y hay que escuchar si hay propuestas, si hay reformas de buena fe, pero la legitimidad pública no es un detalle, es central, en el sentido de que es el oficialismo el que va a tener que marcar los tiempos, es el oficialismo el que va a tener que marcar la escala de prioridades, es el oficialismo el que le va a tener que marcar la tónica. Si el Congreso se autonomizara de eso, se desentendiera de eso, me parece que no estaría respondiendo al mandato de la etapa, a lo que el pueblo expresó. Entonces, yo entiendo lo del diálogo, pero también entiendo que hay una legitimidad pública muy fuerte que es la que va a marcar la escala de prioridades que tiene que tratar el Congreso, ¿no? Raimundi, tenemos que pasar a las noticias. Un gusto poder hablar con usted y un gusto que tenga de nuevo una banca en la Cámara de Diputados. Gracias, un abrazo grande. Un abrazo. Carlos Raimundi, diputado nacional por el bloque Nuevo Encuentro. Las 8 de la mañana, 2 minutos. Vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 5 décimas, la humedad 79%, cielo parcialmente nublado. Diputados sesionará miércoles, jueves y viernes. El titular de la Cámara Baja, Julián Domínguez, convocó formalmente a los legisladores para tratar un conjunto de proyectos solicitados por el Poder Ejecutivo Nacional. Recordemos que entre las iniciativas se encuentran el presupuesto 2012, la ley penal tributaria y el control de la venta de tierras a extranjeros. En Chaco, la justicia ordenó la detención de un médico que fue funcionario de la dictadura. El conjuez federal Juan Piñero dispuso la detención del ex médico de la policía del Chaco, quien cumplió funciones durante la dictadura, Héctor Grilo, acusado de participar de las sesiones de tortura y en la que se conoce como causa caballero residual. Actualmente es titular del sanatorio Galeno de la ciudad de Resistencia. Grilo fue detenido por la policía federal, acusado de privación ilegítima de la libertad y de participar activamente de tormentos y torturas durante la última dictadura. Recordado también por firmar los certificados de función apócrifos de fusilados en la masacre de Margarita Belén, la decisión fue tomada por Piñero, quien lo indagaría hoy. Con esta medida comienza a extenderse la investigación por violaciones a los derechos humanos a los civiles colaboradores del terrorismo de Estado. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Los comerciantes de la peatonal Florida denunciaron que se incrementó la venta ambulante. Héctor López Moreno, titular de la asociación que nuclea a los dueños de locales comerciales, pidió al gobierno de la ciudad que tome medidas concretas. Se quejó por las demoras en la reglamentación de la norma que regulará la actividad de los llamados manteros y anticipó que en una hora volverán a cortar la calle corriente. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 14 grados 5 décimas, la humedad 79%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar y viví todas las emisoras del país de la radio pública en internet, iPhone y Android. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Si te maltratan, decí basta. Denuncia al agresor al 4229-2519 o acércate al Hospital Narciso López, O'Higgins 1333 Lanús Este, o al Hospital Evita, Río de Janeiro 1910 Lanús Oeste. Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y Educación, Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, Intendente. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 5 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Fin espacio publicitario. Nos gusta escucharte. Vivimos en el mismo país. Hoy más que nunca, por la radio pública. Hola, buen día, mi nombre es Emilce. Bueno, un mensaje para Anguita. Felicitaciones por el reportaje que estás haciendo a Carlos Raimundi. Qué diferencia con Ricardito, ¿no? Eso es una buena persona. Un abrazo, gracias. Buen día, habla Carlos de Banfi. Bueno, yo estoy de acuerdo con León Gieco totalmente. De acuerdo con León Gieco. Soy un tipo peronista hasta la médula. Me parece que sí, que es verdad, porque es el sentimiento que yo tengo desde hace muchísimos años. La canción me va a seguir gustando, la voy a seguir escuchando, la voy a seguir cantando, porque siempre me pareció maravillosa. Y hoy también me sigue pareciendo maravillosa. En la reseca muerte no me encuentre. Y hola, buen día, soy Horacio de Belgrano. La primera apropiación ilegal fue Papel Prensa de Mañeto. Y la segunda fue Radio Mitre, cuando estaba prohibido para un diario tener una radio. Ahí pusieron un nombre de paja y luego blanquearon el tema. Efectivamente, el hombre de paja era Maloney, que estaba en Radio Mitre y que habían logrado arrancársela al gobierno de Alfonsín, desestimando muchas de las advertencias que le hacían a Alfonsín, en el sentido de que primero van por Radio Mitre, pero después van por vos. Después del terrible calor del día de la Asunción de Cristina, después de ese inmenso calor popular, se vino el viento sur. El viento sur, el viento de Néstor. Néstor nos acompaña desde el sur. Está en el viento que está en Buenos Aires. Silvia Ramos Mejía. Buen día, Anguita. Habla Luis de Caballito. Con respecto a lo que decís, el primer golpe de Estado fue en octubre de 1812, entre San Martín y su medio hermano, el general Alvear. Justamente se marca mucho en la historia argentina. Chao, un buen día, que lo pasen bien. Estoy de acuerdo, pero hay una diferencia entre un pequeño golpe de palacio que deja heridas para el futuro y un crimen político que terminó con un magnicidio, porque ese fue un golpe de Estado planeado directamente por los comerciantes británicos y que incluía matar al representante. Argumentos y contenido. La radio pública debate. Hoy más que nunca. 8:09. Recordamos teléfonos, que hay muchísimos más llamados, después los vamos a ir pasando. 0810-222, 0870, el 4999-8700. Recuerden que tenemos Facebook y también tenemos Twitter. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura subió un poquito, 14 grados 5 décimos, humedad 79%, el cielo está parcialmente nublado y la máxima hoy va a llegar a los 24 grados. Seguimos recordando hoy, en este día que tiene que ver tanto con la historia, a Dorrego y al petróleo. Entre lo de Dorrego hay una canción que se llama Han matado a Dorrego, una grabación de vinilo, la vamos a escuchar como se escucha en el disco cuando pones la púa. Ha muerto Dorrego, Vidalita, dicen que en Navarro. Dicen que en Navarro, Vidalita, lo han fusilado. Y vos sabés que esto, que cantara, por ejemplo, Rimoldi Fraga, tiene enfrentado el romance A la muerte de Juan Lavalle, de Falú y Sábato, que empezaba más o menos así. Es el romance de la muerte de Juan Lavalle, la historia de la larga retirada de un hombre atormentado por el recuerdo y el infortunio. Pido a los hombres y mujeres de mi patria que la escuchen con respeto, federales o unitarios, porque es la historia de un soldado que cometió graves errores, pero que luchó con coraje en 105 combates por la libertad de este continente. Yo sé que hay muchos que tienen una gran admiración por Ernesto Sábato, pero a mí hay dos páginas de Ernesto Sábato que me resultan indigeribles. Una es la teoría de los dos demonios explicitada en la introducción al informe de la CONADEP, y otra es esto. Otra es esto, ¿no? ¿Qué es eso de un gran soldado que cometió errores? No hay errores, no hay excesos. Son todos hijos del proceso. Se coreaba en una época, ¿no? Yo les voy a leer una carta que le deja ese 13 de diciembre de 1828 en Navarro, Manuel Dorrego, a su esposa Ángela Bodrix. Mi querida Angelita, en este momento me intiman que dentro de una hora debo morir. Ignoro por qué, mas la providencia divina, en la cual confío en este momento crítico, así lo ha querido. Perdono a todos mis enemigos y suplico a mis amigos que no den paso alguno en desagravio de lo recibido por mí. Mi vida, dos puntos. Educa a esas amables criaturas. Sé feliz, ya que no lo has podido ser en compañía del desgraciado. Yo digo, si Ernesto Sábato, un tipo de la ciencia, un tipo de la literatura, un tipo de la política. De las artes plásticas. De las artes plásticas. Si hubiera por lo menos... hubiera por lo menos reparado en esta carta de Dorrego, cuando escribió esta épica al fusilador, quizás no hubiera tenido que ser de la partida de ese encuentro con el genocida Videla, y quizás se hubiera ahorrado la teoría de los dos demonios en la introducción a la CONADEP. Vamos a escuchar un poquitito más de Dorrego, vamos a escuchar a Dorrego. Ha muerto Dorrego, Vidalita, dicen que en Navarro, dicen que en Navarro. 83 años de la muerte de Dorrego, estamos recordando. 13 de diciembre de 1828. Han fusilado. Los teléfonos 0810-222-0870 y el 4999-8700. Bueno, yo no quiero ensalzar, pero quiero que presten mucha atención porque vamos a hablar con una de las personas que en materia de derecho penal, organización de instituciones que tienen que ver con la seguridad pública, es una persona de referencia. Me refiero al jurista Alberto Binder, vicepresidente del INESIP, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales. ¿Cómo le va, doctor Binder? ¿Cómo está usted? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por atendernos. Días pasados hablamos con Alejandro Mosquera a propósito de esta iniciativa sobre la creación de una policía judicial. Me gustaría que nos diera usted un panorama, en el poco tiempo que permite una entrevista radial, de lo que hoy tenemos que pensar específicamente en la provincia de Buenos Aires, que es un lugar muy complejo, respecto de la marcha de la bonaerense, de qué significa esta iniciativa ahora, cuando podría haber sido muchísimo antes, y otras iniciativas que están en danza, se habla de policías municipales y demás. Lo escuchamos, Binder. No solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país hay que realizar una profunda modernización de todo el sistema de investigación de los delitos. Estamos en general trabajando con métodos policiales y luego con métodos del Ministerio Público, de la Justicia, que tienen un atraso tan grande respecto a las nuevas formas de criminalidad en todo lo que tiene que ver con anticipación, uso de información, agilidad en la respuesta, coordinación de equipos de distintos niveles, que no hay que ser muy experto para darse cuenta que la ineficacia es un resultado inevitable. Y en ese sentido cuesta tomar medidas de este tipo. Yo creo que la conciencia existe, pero es como que todavía no existe la audacia suficiente para dar estos pasos. En la provincia de Buenos Aires, que y sobre todo en el Gran Buenos Aires, que es como el pulmón de inseguridad del país, en términos objetivos y también en términos subjetivos, pues todo allí se televisa mucho más todavía. Se ha intentado, de hecho son normas que son políticas que de hecho están en muchas leyes, como en el caso de Buenos Aires, en la misma Constitución, pero no se han podido hacer. Por dos razones, diría yo, para ser muy sintético. Una, por una especie de imperio de la rutina que hace que esto no se pueda llevar adelante con facilidad. Y segundo, porque en el fondo, atrás de todos los problemas de criminalidad, hay profundos negocios. Es decir, mercados, complicidades con los mercados, mucho dinero que circula, con lo cual la ineficacia de las investigaciones, la ineficacia policial, sigue siendo todavía un gran negocio para muchos. Le agradezco la claridad y la tranquilidad con la cual usted habla de esto. Yo cuando el otro día hablaba con Mosquera, sin ser un especialista, decía, bueno, se crea una policía judicial para ponerle por lo menos algún cepo a los negocios que tiene la bonaerense. Pero junto con la bonaerense hay también fiscales, de modo tal que esta policía judicial que va a estar en el Ministerio Público es una policía judicial que a medias también legitima un lugar muy oscuro de la institucionalidad de esta provincia. No, por supuesto, y además no se trata de crear así como capas de instituciones que van llevando al mismo lugar. El nombre de policía judicial dice cosas, pero hay que ver cómo está organizada, el método de trabajo, la conducción que tiene, las estrategias, y no es tan simple como, y ya hemos tenido en la provincia de Buenos Aires, de hecho, se intentó crear hace 10 años, junto con las reformas de la justicia, algún tipo de policía judicial que luego fue absorbida por el sistema con instructores judiciales que en el fondo siguen haciendo lo mismo que se hacía antes. Es una pelea importante, es una pelea que hay que darle a todo el país, también el mismo problema tiene la federal, el mismo problema tienen las mayorías de las policías de la provincia, así que esto recién se está planteando con más fuerza y bueno, será una pelea de los próximos años, ¿no es cierto? Recién en temas de política de seguridad tenemos muchas deudas. Fíjese que recién se están tomando control sobre policías, recién se están haciendo algunos planeamientos, y eso a pesar de que la población viene quejándose con razón de esto con mucha fuerza en los últimos años, pero bueno, toca uno de los huecos negros del Estado y de la vida social y política nuestra, donde, insisto, como usted dice, hay muchos negocios que no son solo de la policía. Pretender que acá los negocios son de la policía es en última instancia reducir el problema, es mucho más grande. Hay negocios que tienen que ver con la financiación de la política. Bueno, hay una madeja ahí muy fuerte que en última instancia es un condicionamiento a la democracia. Doctor Binder, usted, además de conocer las leyes, de estudiar los sistemas de seguridad en otros países, es un hombre que digamos, participa de la política de seguridad. Le pregunto, esquemáticamente, ¿qué sería más conveniente ahora pensar en que un Congreso que está, digamos, bastante en sintonía con el Poder Ejecutivo pudiera tratar una ley de seguridad, como en su momento se discutió una ley de defensa integral, o es mejor avanzar ocupando espacios y después haciendo una ley? Porque me da la impresión de que en estos años no se avanzó en ninguna de las dos direcciones. Bueno, por eso mismo hay que avanzar en las dos direcciones. Por un lado, seguir, por ejemplo, apoyando y fortaleciendo la nueva estructura del Ministerio de Seguridad, que implica un paso muy importante en términos de gobierno civil, apoyar las iniciativas que se están dando en otras provincias en este sentido. Pero, así que, sin ninguna duda, acá se trata de diseñar políticas y acciones concretas como prioridad. Pero es cierto también que no vendría mal una reorganización completa de la Ley de Seguridad Interior, porque cuando se hizo esto, en realidad, se estaba pensando más en el deslinde entre lo militar y la seguridad interior. Era la necesidad de la época, había una necesidad importante, y allí quedó, digamos, en ese sentido las leyes fueron buenas porque plantearon algo que todavía hoy en la Argentina se sostiene, y es que el problema de seguridad no puede ser un problema militar. Pese a los embates que tenemos para que esto se cambie, y por suerte hasta ahora nuestra dirigencia política se mantiene bastante firme, porque a nivel latinoamericano, regional, hay una muy fuerte presión para que se empujen a los ejércitos de nuevo a la seguridad interior, lo que sería una desgracia, es una desgracia para muchos países, para el nuestro sería también una gran desgracia. Entonces, las leyes cumplieron eso bien, pero se pensaron más bien en el deslinde aquel. Hoy día falta pensar hoy la Ley de Seguridad Interior como un nuevo marco de condiciones mínimas, no solo para las fuerzas federales, sino para las fuerzas provinciales. Entonces, en ese sentido, hay bastante consenso en todas las fuerzas políticas de la necesidad de ponerle nuevas bases a la seguridad del país. Pero coincido totalmente, eso no puede ser que nos sentemos a pensar una ley, estemos 3 años discutiendo y mientras tanto no se estén construyendo los nuevos mecanismos de conducción, gobierno, planeamiento, control, evaluación de las policías en concreto, digamos. Doctor Binder, por último, no para que me lo conteste brevemente, sino para que tratemos de reflexionar lo más posible, porque me parece clave. Hace un año, a raíz de lo del Parque Indoamericano, la presidenta tomó una decisión así muy fuerte y decidió sacar a Nilda Garré de Defensa, que ya lleva un año al frente de este ministerio, que, como usted decía, tiene un rumbo. Ahora, ¿qué cosas, más allá de la decisión de Nilda Garré, qué cosas saca usted como balance, tanto de las cosas positivas como de las que faltan respecto del avance integral de este ámbito llamado Ministerio de Seguridad de la Nación? Lo positivo fue que el gobierno cambió su política, que era una política que criticábamos, en el sentido de dejar a las policías federales, a las fuerzas federales, policía, gendarmería básicamente, policía federal, gendarmería, con un nivel de autonomía enorme. Esto no solamente ya es, digamos, causante de ineficaz, inadmisible en términos políticos, sino que también degrada a las fuerzas de seguridad, porque en vez de ocupar, digamos, de moverse hacia la profesionalización, que es algo que hoy día se necesita, terminan atrapadas en el diseño de políticas, en el mejor de los casos, que no le competen. Así que eso fue un paso muy importante, porque, insisto, cambió una política que venía llevando el gobierno. De ahí en más, comienza una trabajosa construcción de un Ministerio de Seguridad que tiene que empezar prácticamente desde cero, y yo creo que se ha ido avanzando con avances, con retrocesos. Fue un año más que nada electoral, que esto también complicó, complicó sobre todo la atención que le puede prestar, que le presta la dirigencia política a estos temas, así que no se avanzó tanto como uno querría. En mi caso particular, para mí, todavía hay un déficit muy grande en el hecho de no traspasar la policía a la Ciudad de Buenos Aires, que permitiría entonces, permitiría que el Ministerio de Seguridad Federal asuma las competencias estrictamente federales de reorganización, de coordinación de los delitos más complejos, y no quedar atrapado en los problemas del día a día del manejo de una policía, y ordenaría mejor todo el sistema para el futuro. Eso me parece que es un déficit muy grande. No se pudo hacer en gran medida por los debates electorales, y a mí me parece que es un tema inexorable. Por otra parte, también hay que avanzar muy fuertemente en la reforma de la justicia federal. Es un tema pendiente de hace 25 años. El estado de nuestra justicia federal penal es lamentable, una justicia costosísima, lamentable en términos de eficacia, en términos de corruptelas, en términos de un amiguismo, y en los grandes temas esto se nota mucho. Así que bueno, como es la política y es la política en democracia, hay muchas cosas que se han hecho y otras tantas que no, pero bueno, está planteado un escenario que es, en términos generales, mucho mejor que el que era hace un año. Gracias, doctor Binder. Que tenga muy buenos días. Adiós, hasta luego. Gracias. Alberto Binder es vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales. Me parece interesantísimo escuchar a los estudiosos, a los expertos, porque, claro, se inicia una nueva era, Hugo. Sí, sí. Esta es una nueva era. La iniciamos ya. Claro, los debates que se dan en un tercer mandato de una fuerza política ideológica que lleva 8 años y medio y que tiene 4 por delante, los debates son nuevos. Discutir de seguridad hace un año era la emergencia, era ver cómo se tapaba lo del parque indoamericano. Hoy probablemente, aunque uno diga, che, a este Clotzik lo habrán matado por una interna, se lo habrán tirado, así, uno puede hacer la especulación que sea, pero hay un marco institucional profundísimo. Hoy tenemos un Congreso que puede funcionar, tenemos un Ejecutivo sólido, y entonces hay que discutir. Y lo que él dice, la justicia federal es un debate que nos debemos hace 25 años. A la pipeta, digo yo. Mucho tiempo, ¿no? Porque además el mismo doctor Binder dijo que era que condicionaba el natural desenvolvimiento de la democracia. O sea que no es ninguna tontería, ¿no? Me llamaba la atención que el doctor Binder hablaba de que existe la conciencia de todo lo que hay que hacer y de los problemas y de todo lo que está atascado u oscuro entre las fuerzas policiales, las políticas y las judiciales. Hablaba del imperio de la rutina, hablaba de los negocios, no habló de las amenazas. Pero cuando dijo que no, hay conciencia, pero no existe la audacia suficiente, me quedé pensando si esa falta de audacia es porque sobra miedo o porque sobra desidia, que no sería lo mismo, ¿no? Quizá haya un poco de cada cosa, pero me da la sensación a mí, como ciudadano común, incluso desde la ignorancia frente al tema, de que hay mucha, como parte de los negociados y de este entramado tan fuerte, si es tan fuerte, tiene que haber amenaza seguro. Hay mafia ahí. Es tan difícil. Entonces hay miedo. Contestarte. Yo me pasé el martes de la semana pasada horas con la gente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ¿no? Y la verdad que interesantísimo, porque uno ve ahí un desafío. Ahora es una fuerza pequeñísima, son 2.700 efectivos de una fuerza que tiene mando civil y que tiene en las tareas más vinculadas a lo estrictamente policial gente que viene de la experiencia sobre todo de la bonaerense y que en algún momento fue separada, echada porque era la mejor policía del mundo de la época de Duhalde, ¿no? Y uno dice, bueno, pero todavía funcionan en el predio de la Fuerza Aérea. Uno va a Ezeiza y se encuentra que esa policía, que hoy tendría que tener un lugar como tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque es lo nuevo, es lo que necesita un edificio totalmente distinto, están funcionando casi de prestado. Y uno dice, bueno, pero entonces, ¿cómo se jerarquiza esto nuevo si ni siquiera tienen un edificio diferente, están ahí todavía metidos en lo que era la vieja policía aeronáutica. Entonces es raro, por otro lado están ahí en Ezeiza, en medio de... Es raro, y uno dice, bueno, justamente si uno quiere jerarquizar a esto, hoy va a ir Amado Vudú, va a ir en nombre de la presidenta, ahora, no sé si es al mediodía, a mí me invitaron y yo no puedo ir porque tengo cosas que hacer, pero le va a ir a dar el discurso a los que egresan, que no le dicen cadete, le dicen estudiantes. Es interesantísimo este proceso, una academia totalmente diferente, les enseñan derechos humanos. Yo lo dije el otro día, la invitaron a Estela de Carlotto, lo invitaron a Zaffaroni, invitaron un cuatro copas como yo, pero saben lo que significa el nombre mío en ámbitos de los comisarios de la bonaerense, de la federal o de otros muchachos que vienen de la picana como primer inferior. Aprendiendo picana, primer inferior. Estos son algunos... por supuesto, dicen, no, pero yo empecé en la policía en el año 85. Sí, flaco, vos empezaste en el año 85, pero los manuales reservados de la policía del año 85 eran los que había hecho Alberto Villar. Entonces, no jodamos, no jodamos. Esto es lo que impera, y cuando uno entraba a una comisaría en la época de Hernán, decía, zurdo, zurdo, y yo le decía, yo soy zurdo, ¿quién sos vos, fulano? Esta es la verdad de lo que pasa. Entonces, es un debate que tenemos que darlo. Ahora, yo digo, ¿cuántos policías de la bonaerense o de la federal aparecieron diciendo viva Cristina? Mañana vamos a hablar con un militar recientemente retirado que dice, me llamo Hugo Domingo, me llamo Hugo Domingo. ¿Y saben por qué? Porque mi padre era peronista. Y a mí me costó, un tipo de mi edad, me costó hacer carrera en el ejército mientras el nombre Domingo entre mis compañeros era pecado mortal. Bueno, de estas cosas hay que hablar. 8:30, vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Pérez Pintos y Gladys Pierpaoli. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados, la humedad 73%, cielo parcialmente nublado. El Congreso avanzará en la declaración de interés público del papel para la prensa. La iniciativa regulará las instancias productivas del insumo necesario para los medios de comunicación escritos. El Parlamento sesionará miércoles, jueves y viernes para tratar el presupuesto 2012, la ley penal tributaria y el control de la venta de tierras a extranjeros, entre otras iniciativas. El legislador de Nuevo Encuentro, Carlos Raimundi, se refirió a la actividad en la Cámara Baja. Un avance muy importante de esta nueva etapa del Parlamento es la disolución del Grupo A. El Grupo A fue... nefasto, no para el Congreso, para la Argentina fue nefasto. Es decir, haber unido sectores que se adjudican posiciones de izquierda con lo peor de la derecha para que el Parlamento homologara sucesivos golpes de mercado, el Grupo A, al tener mayoría, puso en vilo el mandato de Mercedes Marcó del Pont. Eso, por suerte, hoy no existe. Las bolsas europeas operan en condiciones inestables a media rueda. Los inversores informaron que hay mucha incertidumbre tras el acuerdo alcanzado por la mayor parte de los miembros de la Unión en aras de un pacto fiscal. En tanto, la agencia de calificación Moody's consideró que los pactos europeos fueron insuficientes. Tránsito. Se produjo un accidente en la autopista 25 de mayo a la altura de 9 de julio al oeste. Dos autos sin heridos, pero hay demoras. Precaución. Además, la línea D de subtes está funcionando con demora de 20 a 30 minutos por problemas técnicos. Hay que tomar vías alternativas o ir con tiempo, reitero, a la línea D de subtes. Ernesto Ría, de Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados, la humedad 73%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. 2011, Nacional, la radio argentina más premiada. Premio SAFCA, Construyendo Ciudadanía en Radio y TV. Categoría Radio, Zona Metropolitana, los programas. Hoy cuenta quién es. Decime quién sos vos. El escritor, el periodista. De Eduardo Aliberti. Un relato. Donde quieras que estés. Una anécdota. De Alejandro Apo. Charlar con un amigo. La radio sigue creciendo día a día para vos. Somos todos. verdad, tu identidad está en el diario. Y en el 2012, vamos por más. Radio Nacional. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 33 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Tiene 11 años y sueña con ser doctora. Hoy, este sueño está más cerca de ser posible, porque a partir de ahora, todas las nenas de 11 años pueden acceder a la vacuna contra el VPH, virus de papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. La vacuna se da en 3 dosis. Es obligatoria y gratuita en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de María y de todas las niñas de Argentina. De todas las mujeres de mañana. De todos por mañana. Sumate. Entre todos podemos prevenir el cáncer de cuello de útero. Para más información, entra a www.emesal.gov.ar o llamanos al 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Ah, mirá lo que me mandó. Nada, le encanto mal. Un emoticón que guiña el ojo, un mundo de interpretaciones. ¿Y este emoticón que cierra el ojito? ¿Será que le cayó una basura en el ojo? Se quiere casar. Primero te guiña el ojo, después se quiere casar. Me lo manda por pena. Opa, la, ¿eh? Y esta guiñada no te tenía tan prendida, ¿eh? Me guiño el ojo. Bebé, te atrapé. Me quiere como amigo. Guiñale el ojo a tu viejo, a mí tirame emoticones hot. Me quiere como amigo. Somos todos diferentes y está bueno. Personal. Cada persona es un mundo. Nacional en Twitter, arroba la radio pública. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca. Periodismo. Periodismo con Eduardo Anguita. Ocho de la mañana, 36 minutos en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura sube paulatinamente, 17 grados con cielo parcialmente nublado. Un pronóstico del tiempo, vamos a hacer un extendido hasta el viernes. Para hoy la máxima 24 y probabilidades de chaparrones aislados. Continúa este tiempo inestable para el miércoles con una mínima de 17 y máxima de 25. El jueves nubosidad variable también inestable. Mínima 17, máxima 25 y la misma temperatura para el viernes. Seguimos igual. Vamos a ver si caen algunas gotitas en estos días. ¡Mensaje! Hola, Eduardo y equipo. Bueno, te llama Héctor de Morón, asistencia perfecta. Te escucho todas las mañanas. Muy bien del Prado explicando cómo y por qué sale el dinero del fútbol. Porque así la gente lo escucha bien y no se come el verso de la tapa de Clarín, que realmente son una vergüenza. Hola, buenos días. Bueno, buenísimo lo de Cristina, la Asunción, todo fue maravilloso, en paz, que todo dice que hay violencia, al contrario, todo lo que hace Cristina, todo es en paz y armonioso. Bueno, ayudarla más que nunca porque se vienen momentos difíciles de toda la oposición, ¿eh? Y los grandes medios. Norma. Norma, ahora más que nunca y hoy más que nunca para el 2012 no estaría mal, es una buena fórmula del Prado, ¿no? Sí, me gustó Norma. Sí, habla José de Pigüé. Muy bien lo que dice Raimondi. Tenemos que recordar que Alfonsín en 1987 fue el primero que empezó con la privatización del Estado cuando lanzó la venta de aerolíneas a SAS y Entel a Telefónica, y Terráneo era ministro de Obras Públicas. Esto también es traición. Chau, gracias. Una sola cosa a favor de Terráneo. Se eligió la oferta de SAS, entre otras cosas, porque era transparente, ¿eh? Esto sí, hay que decirlo a favor de Terráneo y en contra de quien era su oponente, que era Nicolás Gallo, que ese sí, andaba atrás de las ofertas que venían con regalo, ¿eh? Esto, porque también hay que diferenciar las personas. Cuando decía Binder hace un rato, bueno, esto no hay que cargar solamente contra la policía, se financia parte de la policía. Entonces, también uno puede decir Terráneo esto, pero Terráneo lo otro. Buenos días, en este día 13, hoy más que nunca. Señora Anguita, me preocupaba no haber visto el día sábado al señor Recalde en la asunción de la presidenta, pero cuando leo su diario me entero el porqué. Ojalá que se reponga pronto porque es un buen nexo entre él y el gobierno y la CGT. No hablamos en el programa de este tema, efectivamente Héctor Recalde tuvo que ser operado, después tuvo una infección, o sea que no lo pasó bien, ojalá se reponga, y obviamente yo creo que la situación de estrés en la que debe estar Héctor Recalde debe ser brava. Bueno, hablé con un colaborador de él, después a través de un familiar muy cercano de Héctor Recalde le mandé mis saludos, porque la verdad que es un tipo imprescindible. Así que ojalá se reponga rápido y esté al frente de la Comisión de Legislación General del Trabajo. No de la Confederación General del Trabajo, sino de la legislación. La Comisión de Legislación Laboral, perdón. Hola, para Anguita, Edith de Delviso. Donde está ahora la monumento a la Valle, enfrente, sobre donde estaba el Teatro Colón, sobre esa parte, estaba la residencia de la familia Miró, que era la familia de la hija de Dorrego. Desde que le edificaron ese monumento, nunca más abrieron las ventanas que dan a la Plaza Lavalle. Tapiaron las ventanas, las tapiaron por el dolor que les producía ver la imagen de quien había matado a su padre. Se lo hicieron con esta maldad, pues se lo hicieron muchos años después, para ver que esos proyectos, cuando uno dice, bueno, ¿vienen atados a la corona británica? Sí, vienen atados a la corona británica. Buen día, habla Wilton del barrio Belgrano. Consulta para los integrantes del programa. Los montoneros, ¿fueron los idiotas útiles de Juan Domingo Perón? Saludos y muy bueno el programa. Mire, si habrá debates sobre esto, ¿no? Si habrá posturas. Yo creo que tratar de simplificarlo empobrece el debate. Yo escribí sobre esto, sobre todo, más que mis ideas, retratamos junto con Martín Caparrós en los tomos de La Voluntad distintas miradas sobre esto, sobre todo de gente que era parte de la militancia revolucionaria. Estoy leyendo ahora Peronismo 2 de José Pablo Feynman, que son sus ideas muy contrarias a Montoneros, pero también muy críticas de Juan Domingo Perón. Así que recomiendo esa lectura, no porque uno, en mi caso, no porque yo esté totalmente de acuerdo, sino porque me entusiasma esa idea de la prosa valiente, comprometida, de decir lo que piensa y de darle a uno la idea de un parámetro fuerte, comprometido, y no de esas cosas que uno dice, bueno, lo hicieron para maquillar, lo escribió para maquillar, se lo pidió una editorial porque era tema de mercado. No, Feynman de estas cosas dice lo que piensa. Y hoy creo que lo voy a tener en mi programa de televisión. ¡Qué de bueno! Así que si ve Cena 23 lo va a ver un rato. Cuando vino hace un par de años acá, lo primero que hizo fue acercarse al piano. Y sin partitura empezó a tocar música clásica. Es una especie de animalito. Sí, buen día, Eduardo Anguita y equipo. Bueno, avanti, muchachos, de hoy más que nunca hacia el 2012. Anguita, sos un capo. Un beso para todos, María del Carmen de Parque Avellaneda. Avanti la morocha, ¿no? Hoy más que nunca, en todo caso, es para seguir a Noble. ¿Cuál Noble? Al bueno, a Iván. Porque tiene su estatua el otro, ¿eh? Roberto Noble. Nosotros estamos con Iván. Un día le voy a contar la historia de la estatua de Roberto Noble ahí en la calle La Finur. Es extraordinario. Y yo te voy a contar de Iván Noble. De la época de Grosso. Sí. Ese es extraordinario. Y de Iván Noble, que viene de los Caballeros de la Quema. Empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento. Sí, habla Elba de Ballester. Soy peronista de cuna, sin embargo estoy de acuerdo con León Gieco. Además, minimizar sería al peronismo pensar que el único peronismo es idolatrando a Perón. Soy peronista de verdad y pienso muy parecido a León Gieco. Anguita, habla Roberto de Caballito. Una cosita, una nota de color. Mi viejo, que era de 1854, había nacido en el 54, me contaba que la estatua de Lavalle está tan alta, pues fíjate que está muy alta, puesta, porque de noche algunos muchachos que venían a caballo en esa época lo enlazaban y lo tiraban abajo. O para que eso no ocurriera, no sé si eso ocurrió realmente o que hubo un intento, se hizo la estatua tan alta. Bueno, ramo de sueños. De los tantos mensajes, qué interesantes estos dos que remitieron a esto que yo comentaba recién. Y uno dice, está el Palacio de los Tribunales, invirtió tanta plata en dejarlo extraordinariamente bello y nadie reparó que los jueces tienen que ver todos los días al fusilador Lavalle, a alguien que ni siquiera contaba con esos tribunales de justicia que se hacían ad hoc para fusilar a alguien, ¿no? Entonces los jueces entran a ese hermoso Palacio de Tribunales y se encuentran con la estatua de Lavalle. ¿Reparan en esto? Ahora, ¿por qué te crees que la estatua de la justicia tiene los ojos vendados? Hay un historiador que además es abogado, pero ahora está metido en la calidad educativa, pero estos temas seguramente le apasionan. Muy buenos días, Alberto Cilioni, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Bien, hoy vamos a hablar de educación, pero me encantaría un día poder charlar de estos temas con usted, estas cosas que estamos hablando. Un 13 de diciembre, Día del Petróleo, día del fusilamiento de Dorrego, ¿no? Sí. Claro, sí, escuchaba. Escuchaba alguna parte de lo que ustedes decían y bueno, forma parte de una Argentina muy interesante, ¿no? Que ha recuperado la pasión por el debate, ¿no? Hacía mucho tiempo que no se debatían ideas. Inclusive, por supuesto, sé la actividad de ustedes en esta discusión sobre el revisionismo, lo sigo a usted, Eduardo. Pero más allá de que, por supuesto, comparto sus ideas y la idea de nuestra presidenta de establecer un instituto de estas características, también es bueno que aquellos que piensen distinto debatan, digan sus ideas, ¿no? Debatimos ideas y esto, ¿no? Algunos se quejan, ¿se acuerdan cuando se quejaban de que no había climas de negocios en la Argentina? Sí. Bueno, hay clima de negocios cada vez más y hay clima de ideas. Claro. Y esto, la verdad que para los que tenemos muchos años, hacía mucho que no lo veíamos. Y es importante, creo, ¿no? Sí, Leoni, es muy importante, pero tampoco me quiero desviar, porque no tenemos que perder el rumbo, y lo que ustedes hicieron, yo veo esta foto de la presidenta con usted y con todo el Consejo Federal de Educación, para tratar un tema que es el resultado de un trabajo colectivo que hicieron en la evaluación de calidad educativa de alumnos de quinto año, con resultados muy interesantes. Por eso, básicamente, me gustaría que centráramos en esto en nuestra charla. Mire, Eduardo, ayer le presentamos a la presidenta el resultado del Operativo Nacional de Evaluación 2010. No los quiero aburrir con cifras, pero es un operativo que se hizo a todos, se hizo en el primario también y los resultados estarán en febrero. Pero lo que ayer presentamos es resultado de los chicos que están en el último año de la secundaria, quinto o sexto año, a todos lo tomamos, no fue una muestra, fueron 278.000 chicos de 7.300 escuelas, en lengua, matemática, ciencias sociales y naturales. Y voy a sintetizar porque las cifras aburren, pero hay una claridad en una migración de resultados bajos a resultados medios, en comparación con el operativo anterior que fue 2007. Y esa es una buena noticia. Casi las cuatro asignaturas tienen más o menos un 70% de los alumnos que tienen nivel satisfactorio y destacado. Y por supuesto, no nos olvidamos de que hay un 30% que tienen un nivel insatisfactorio con los cuales hay que trabajar. La evaluación nos da una mejora evidente en matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales y nos presenta una voz de alarma en lengua, donde hay un leve descenso. No obstante, lengua sigue siendo la asignatura que con el 73% tiene más alumnos que podríamos decirlo poco académicamente aprobados. Y eso también es una buena noticia. Yo diría, la síntesis es, estamos en el buen camino, estamos tomando las medidas que hay que tomar. No da lugar a la euforia, porque todavía hay mucho que hacer, pero sí da lugar a la certeza y a la certidumbre de que todas las medidas tomadas por el gobierno son las que hay que tomar. Y cuando digo esto, digo medidas educativas que se toman fuera de la escuela, como 5 millones de puestos de trabajo, asignación universal por hijo, mejoramiento de la vida y la dignidad de los argentinos, y medidas educativas que se toman adentro de la escuela, como son más de 40 millones de libros, construcción de escuelas, programas para el mejoramiento de la ciencia, de la lectura, de la repitencia en el aula. Por eso siempre ratificamos lo que nos ha dado también esta evaluación, certifica lo que decimos. Todavía no hay variable que mejor explique el rendimiento escolar de los chicos que la variable social y económica. Precisamente estaba pensando recién, se cumplen ahora 10 años de la crisis de diciembre de 2001. Estos chicos, seguramente que ustedes están evaluando, en ese entonces estaban en primer grado, segundo grado, y uno recuerda de haber ido a escuelas en ese momento y era la desolación completa, ¿no? Y sí, la desolación, está muy bien esa referencia. 2001, 2002, perdimos PBI como si hubiéramos entrado en una guerra. Buena parte de las escuelas del Norte Grande estaban pobladas por chicos pobres. En muchas provincias, más del 80% de los chicos que iban a las escuelas públicas eran pobres. En ese marco no es posible pretender buenos resultados educativos. No hay lugar en el mundo donde haya pobreza, desolación y buenos resultados educativos. No puede ser. No es posible que se dé. Y el centro de la escuela se había ido al comedor. Exactamente. El centro de la escuela es el aula. El lugar donde se juega el destino de la escuela es el aula. Y esto, de a poco, Eduardo, está volviendo a ser. Nosotros hemos hecho una investigación con 11 universidades sobre la asignación universal por hijo que nos dice esto, que de a poco los chicos dejan de ir tanto al comedor, los chicos empiezan a elegir, los chicos tienen la mochila mucho más llena de elementos. Mire, un dato casi natural, lo primero que se había perdido, se había roto, era la posibilidad de las clases de plástica. Usted recuerda que las clases de plástica necesitan más útiles, más elementos, eso no había en la escuela. La asignación universal nos trae algunas notas que no son notas de color, son cosas de alguna mamá que dice: ahora puedo llevar a mi hijo a la escuela con una mochila dotada de los recursos, de útiles, de goma, de cuadernos, van mejor vestidos, van con guardapolvos. Bueno, todo esto evidentemente se traduce en una mejora lenta pero inexorable, porque si no habría que caer en la cuenta de que los pibes argentinos son genéticamente inferiores. Los pibes argentinos son iguales que cualquier pibe del mundo cuando tienen condiciones para poder desarrollar sus aptitudes. Ministro, y esto es lo que se está viendo en esta muestra, porque también otra de las cosas que incide y es científicamente probado, el nivel educativo de los padres tiene correlación positiva con el desempeño de los estudiantes, sobre todo el nivel de la madre. Si la mamá no tiene el primario, seguro que los hijos van a tener más posibilidades de tener resultados insuficientes. Entonces, es todo un proceso el que hace que la educación mejore y nos parece que estamos en el camino. Otro elemento conexo con los anteriores, el capital cultural del hogar. Si en la casa hay 3 libros, no es lo mismo que haya una biblioteca. Si mamá no tiene el primario y no puede ayudarlo a los chicos en la tarea, que en general va acompañado de escasez de recursos, o sea, no lo puede ayudar y tampoco le puede poner una profesora. Entonces ese chico tiene una minusvalía respecto de los hijos de los no pobres, ¿no? Que cuando andan mal puede haber un papá o una mamá que lo ayuda, o si no, lo mandamos a inglés, a física, a lo que fuera. Bueno, ahí tiene que estar el Estado trabajando, por eso las transformaciones que estamos haciendo en la escuela media. Y bueno, estamos cumpliendo un año de PBI con el 640. Probemos como sociedad estar 10, 15 años sistemáticamente con un PBI alto, mejoremos la vida de los papás, mejoremos el empleo, mejoremos la vivienda, construyamos escuelas, desterremos las fotocopias de las escuelas y seguro que nos va a ir mejor, porque no hay razones para que no ocurra que nos vaya mejor. Esto es un poco lo que está demostrando esta evaluación. Sí, Leoni, muchísimas gracias por la entrevista, pero sobre todo por esta foto, que es una foto federal, es una foto de una educación que en algún momento se intentó desmembrar, que todavía seguramente habrá cosas para debatir más adelante respecto de cómo debe ser una organización mejor a nivel nacional y no todavía con algunos fragmentos de herencias de los 90, pero es esta foto donde todos los ministros de distinto signo ideológico algunos se pusieron la camiseta para avanzar en esta evaluación, ¿no? Sí, yo le agradezco y la verdad que ahí hay una buena foto. El sistema educativo, Eduardo, hasta hace unos años era un archipiélago. Y hoy volvemos a tener un sistema educativo nacional con diferencias, que son las diferencias de la pobreza. Pero no solo le agradezco, sino que cierro con esto. El primer acto de gobierno de Néstor fue ir a Paraná, esto lo sabemos, ya casi pertenece a un relato que para nosotros es absolutamente afectivo. El último acto de su gobierno, del gobierno de la presidenta, fue en Florencio Varela, perdón, en Gregorio de la Ferrere, en una escuela técnica, sí, la semana pasada. Y uno de sus primeros actos ayer fue recibir a todos los ministros de Educación de la Nación, ratificando el compromiso que tiene este proyecto colectivo con la educación y las políticas públicas. Así que esa consideración yo se la traslado a Cristina Kirchner, a Néstor Kirchner, que son los que conducen este proyecto y los que la verdad que nos desafían a mejorar la educación de todos los argentinos. Gracias, Scilioni. Gracias a ustedes. Que tenga muy buenos días. Alberto Scilioni, abogado, historiador, un hombre que lleva una decena de años trabajando en los temas de educación. La información como un derecho. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita. Comienza Espacio Publicitario. A toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 55 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Ah, mirá lo que me mandó. Nada, le encanto mal. Un emoticón que guiña el ojo, un mundo de interpretaciones. ¿Y este emoticón que cierra el ojito? ¿Será que le cayó una basura en el ojo? Se quiere casar. Primero te guiñan el ojo, después se quieren casar. Me lo manda por pena. Opa, la, y esta guiñada no te tenía tan prendida, Me guiño el ojo. Bebé, te atrapé. Me quiere como amigo. Guiñale el ojo a tu viejo, a mí tirame emoticones hot. Me quiere como amigo. Somos todos diferentes, y está bueno. Personal, cada persona es un mundo. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Fin espacio publicitario. Opinión, análisis y toda la información que necesitas. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita. Hola, Anguita. Con respecto a la canción de León, yo soy uno de los que tuvieron que ir a una cultura diferente. Pero perdonamos, seguimos perdonando y nos siguen poniendo la cola. Gracias. Buen día, habla Nora de San Cristóbal. No sé si esto ya alguien lo dijo, pero mi papá me contaba que a la estatua de Lavalle la habían puesto sobre esa columna para que los que pasaban por ahí no lo escupieran. Y él me decía que la estatua de Dorrego, la figura de ese hombre envuelto en una serpiente, era la traición que había sufrido este hombre. Bueno, muchas gracias, les mando un abrazo. Señor Anguita, buenos días. Para opinar sobre la motivación de León Gieco, a mí me parece que su partener es un poco fundamentalista, porque nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Eso sucedió, fue así. En mi barrio eso se le llama ser acomodaticio, y eso no va a nublar en lo más mínimo lo que ha hecho Perón. Simplemente le pone la nota de que es un ser humano, no un dios. Hola, para el programa de Anguita, habla Elida de Villa Ortúzar, como siempre lo felicito, es un programa muy inteligente. Y quería saber si me pueden decir qué puedo leer sobre Dorrego, porque hay cosas que las desconozco totalmente. Yo tengo estudios secundarios y todo, pero en nuestra historia es así, te enseñan otras cosas que no son. Está muy bien tratado por Felipe Piña en su historia. Y también hay un libro más polémico, y que me parece muy buen libro, el de Hernán Brienza, El Loco Dorrego, que piensa un federalismo que había que rescatar en este momento de la Argentina. Me parece que Brienza lo hizo muy bien. Sí, buen día, Eduardo, Anguita y equipo. Bueno, avanti, muchachos, de hoy más que nunca hacia el 2012. Anguita, sos un capo. Un beso para todos, María del Carmen de Parque Avellaneda. Estamos viendo ya. Hay muchísimos más mensajes, pero es hora de maestros y no nos tenemos que ir.